Hola, esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y hoy vamos a tener un programa extraño, ciertamente, que no sé a ver cómo va a salir. No sé si os ha pasado alguna vez que tenéis una intención de hacer, de hacer ciertas cosas y al final todo cambia, a veces para bien, y me parece que ha sido el caso de hoy. Así que vamos a empezar, por ejemplo, con Enma Fernández. ¡Hey, chico! Baby, take your bright red speedo. You know it's time to go and have a good time. Tell mama ain't no time for tuxedo. Now come on, hit the road, feeling best now. Hey, chico, take your girl and ball. Now come on, hit it, ain't no trouble at all. Forget about your jackals and board. I'm gonna hit and take your 55 Ford. My tender meets a glass of fun. And I'm a shop for some very good rum. Hey, chico, take your bad breath, speedo. You know it's time to go and have a good time. Sí, hoy iba a ser un programa prácticamente dedicado en exclusividad al garaje y sonidos 60s, ya que pues nos van a visitar los Cynics con los Dealers como teloneros en Ángel Dorado, y luego también los Monsters han sacado un single nuevo, y bueno, todo tenía pinta de que iba a ir en esa onda el programa, pero de repente, pues bueno, uno se dedica a investigar pequeños sellos y acaba, pues eso, poniendo a este enorme pianista. Enma Fernández se hace llamar y se acaba de estrenar con un primer LP que desde luego para mí ha sido toda una grata sorpresa. El sello y que ha sido el encargado de editarlo ha sido el sello de Cáceres Bickerton Records, un sello, pues eso, ciertamente pequeño, pero con grandes discos en su haber. Entre ellos, por ejemplo, pues el de los, bueno, varios de los Dealers, que precisamente ya os digo que van a estar como teloneros de los Cynics. Pero eso será después. Vamos a seguir escuchando a este pianista, cantante y compositor, que en este caso, bueno, lo que acabamos de escuchar era un tema de Alain Touchant, que en principio era instrumental, pero que él le ha añadido una pequeña letra y le ha dado su toque personal. Hey Chico se llama el disco y pues no se queda en este tema solo la grandeza del mismo. Vamos con el segundo, Wake Up. What sort of party was fancy spot? Drinks were flowing there all night long. And came my body said, take your pick. Hurry, hurry, fellow, I'm sure she will. Wake up, wake up. Get up, stand up. You better stand on your feet if you wanna have some fun. Girls were dancing and the room was hot. One said, hey baby, you're a cool cat. You wanna have a ball now, come on in. I got some gravy here for your steak. Wake up, wake up. Get up, stand up. You better stand on your feet if you wanna have some fun. To the corner where the lights were low. She said, look out here, baby. Now we're gonna light this joint. Smoke and smoke. Blow and blow. And I had a black gown. Pues así suena su primer disco, Enma Fernández, catalán, nacido en Barcelona en el año 87 y rodeado de pues un grupo espectacular que tocan a las mil maravillas. Y luego a la masterización y a la mezcla del mismo, porque bueno, el disco está producido por él, pero como digo, en la masterización y la mezcla están pues Mark Tena, que ha producido también pues discos muy interesantes, y por otro lado Mike Mariconda, que ya sabéis, la habéis escuchado en este programa un montón de veces, y que bueno, hace años ya que no se dedica exclusivamente al punk rock o al rock and roll así más guarro, y que pues bueno, ha demostrado que aquí la verdad es que ha hecho una gran labor. Y seguramente es un poco culpable de que este disco suene con la fuerza con la que suena este Hey Chico de Enma Fernández. Nos quedamos con un último tema que se llama Snake, una versión de un tal Oscar Brown Jr. y que suena así. Oh, here we do work right morning down the path alongside the lake. A tender heart of woman, so a poor high frozen snake. His pretty cold Lord skin hot venal frost that with the dew. Poor fiend, she cried, I'll take you in and I'll take care of you. Take me in, tender woman, take me in for heaven's sake. Take me in, tender woman, sighed the snake. She wrapped him hot all cozy in a comforted of silk, and lied him by her fireside with some honey and some milk. She hurried home from work that night, soon as she arrived. Found the pretty snake she's taken to have him provide. Take me in, tender woman, take me in, for heaven's sake. Take me in, tender woman, sighed the snake. She clutched him to her bosom. You're so beautiful, she cried. But if I haven't brought you in by now, you might have died. She struck his pretty skin again and kissed him, held him tight. He said the same things that's naked there, I think she's bite. Take me in, tender woman, take me in, for heaven's sake. Take me in, tender woman, sighed the snake. Take me in, for heaven's sake. Take me in, tender woman, sighed the snake. Take me in, tender woman, sighed the snake. Take me in, tender woman, sighed the snake. Espectacular forma de comenzar el disco. Tres temas y otros siete que van después y que siguen sonando también muy bien. Enma Fernández, gran pianista, cantante, y que Bueno, de momento lo dejamos ahí. Como os digo, una de las razones por las que, digamos, que hemos llegado a este punto de empezar el programa con él es porque, bueno, los Dealers, que van a ser los teloneros de los Cynics, tienen pues varios singles editados en este sello, un sello de Cáceres llamado Bickerton Records. Y bueno, y en su momento, no sé si recordaréis también, que escuchábamos aquí a los Spookies, una especie de supergrupo underground con gente de, pues, de los Moyomatics y de The Shit, el grupo suizo, y que sacaron pues su segundo single hace ya pues 2 años. Desde entonces parece ser que el proyecto, por desgracia, se mantiene un poco parado. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Los Dealers, banda de Gasteiz, que suenan así. Esto se titula You Better Run. Este sábado 1 de ya febrero en el Gel Dorado con los Cynics, que siguen de gira eterna. Los Dealers, que eso, han sacado, bueno, su primer EP también, su primer y único LP, lo sacaron en Bickerton Records, y como casi todo también lo que han sacado, bueno, ha sido una coproducción entre el sello de Cáceres y Action Weekend Records, que es un pequeño sello también, pero en este caso de Santander. Como os digo, eso, estamos escuchando su último single, You Better Run, era la cara A, y vamos a escuchar la cara B también, que es otra onda, pero también suena así de bien. The Evil Spreadings. You are very weak. Yeah. The Dealers, el sello Bickerton Records, que no solo sacan también pues grupos actuales del género, sino que también han sacado recientemente una segunda edición de la San Diego Underground Files, que básicamente consiste, no sé exactamente cuántas más habrá, pero bueno, recuperar bandas de los 80, en principio, parece, desde San Diego. Y que bueno, pues bueno, grupos tanto o pues desconocidos ciertamente, como fue el primer caso de Maniac Scan, y el último, la última referencia que sacan este mismo enero, pues es de una banda, evidentemente eso, de San Diego, llamada El Evento. Vamos a escuchar, por ejemplo, pues Baby, You Hurt Me. I saw my baby the other night. It seemed like things were going alright. She's so suave and she's so fine. I always thought she'd be mine. Baby, you hurt me. Baby, you hurt me. Baby, you hurt me. Baby, you hurt me. Since you've been gone, things aren't the same. Now I'm a digger of who's to blame. Hey, baby, I'm not gonna lie. I feel like I'm about to cry. Baby, you hurt me. Baby, you hurt me. Baby, you hurt me. Baby, you hurt me. Wow. When I was that guy, hey, could it hurt me? I still don't know why. Hey, baby, I'm not gonna lie. I feel like I'm about to die. Baby, you hurt me. Baby, you hurt me. Baby, you hurt me. Baby, you hurt me. Un cuarteto que sacó en el 89 un único LP llamado This is the Event. Este es el evento, y que ahora pues Bickerton recupera pues temas que no aparecieron en el mismo, como este que acabamos de escuchar, alguna versión diferente y algún tema que en principio originalmente, o sea, no ha visto la luz en, por lo menos en formato de vinilo, que es lo que han hecho Bickerton. De hecho, han editado en un formato de 10 pulgadas. Otro de los temas que aparecen, por ejemplo, es una versión del tema de Chuck Berry, Let It Rock. She don't love me and I'm singing this out. She better leave me to you, my worker, but the whoa! Well, in the evening of the day when the sun is hanging low, all day I've been waiting for that whistle to blow. Sitting in the teepee boot on the track, rolling stones into the big hangers bag. Pick up your belongings and you're ready to go. There's a runaway train that's just coming from the north. Wow! Scrambled and running around, taking all the money, take the TV down. Engineer was screaming about to go insane, trying to get the workers out the way of the train. Engineer was screaming out loud and loud, you can't stop the train, gotta let it roll out. Wow! Desde San Diego y sin movernos de California, en Los Ángeles hay un nuevo grupo que se llaman Las Premoniciones, un quinteto bastante joven que tan solo tiene pues dos singles en su haber de momento. Uno lo sacaron hace un tiempo y el nuevo pues lo sacaban con Bickerton el año pasado. My Love Ain't a Lie, un single de dos temas y cuya cara A era este. My Love no es una mentira. Oh, Premonitions. Seguí escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y, como os decía al principio, los Dealers serán teloneros de los Cynics, el grupo de Pittsburgh, este próximo sábado 1 de febrero en la Gel Dorado. Los Cynics, que llevan ya pues unos cuantos años en activo, y el año pasado celebraban su el aniversario de su famoso disco Rock and Roll, que sacaron en el 89, y parece ser que, bueno, esto fue hace poco, estuvieron en septiembre de gira y vuelven a estar por aquí. Me imagino que pues también tocarán el Rock and Roll y no sé si también clásicos de toda su larga carrera. Los Cynics, que les vamos a escuchar haciendo una versión precisamente de un grupo californiano también, los Satans, que tenían este Making Deals y que pues a principios de este siglo recuperaron los Cynics, así de bien, Making Deals. I want you, yes I want you baby, cause I'm the man who makes the deals, and I come for your soul, so you best hear what I say right now. Los Cynics, y como os decía al principio, los Monsters también tienen nuevo single. No suele ser habitual, pero lo tienen fuera de Voodoo Rhythm, el sello que habitualmente usan, pues por aquello de que pues es el sello del reverendo Bitman. Wild Primitive, Drag Metal, One Riff, Garage Trash. Un single que lo edita Slovenly, el sello de Nevada, y que pues es una brutalidad en su onda. I'm a stranger to me. Soy un extraño para mí. Los Monsters. Yeah. Los Monsters, que no sé si habrán perdido por el camino uno de sus baterías. Ya sabéis que bueno, es una formación de bajo, guitarra y doble batería, que en directo pues bueno estaba enfrentada por el mismo bombo, y que bueno, en las últimas actuaciones, por lo menos que he podido ver, pues por primera vez que yo sepa, aparecen. Bueno, al principio eran también con una sola batería, pero bueno, que parece ser que han vuelto a ese formato, no sé si forma definitiva. Un single de, bueno, un 7 pulgadas con dos temas, pero que también han sacado los de Slovenly en formato casete, y pues incluyendo los dos temas del single y luego pues bueno, una especie de selección de varios temas de los últimos tres discos, digamos, de los Monsters. Y de los Monsters vamos con un instrumental de otro que saca disco nuevo y que tampoco para, la verdad. Hippon Slim, en este caso con His Crown Toppers. Instrumental que no puede faltar en un disco de Hippon Slim. Como os digo, en este caso es con los Crown Toppers, segunda referencia que editan con este nombre, The Toppermost Sounds of the Crown Toppers. ¿Quiénes son? Pues bueno, el propio Hippon Slim, evidentemente, a la guitarra y a la voz. Y luego, bueno, pues tenemos al saxofonista Spencer Evoy, de los MFC Chickens y también últimamente los Torontos, y bueno, colaborador en muchas buenas bandas. Bruce Brand, de nuevo a la batería. Y luego tendríamos a los teclados a Slim Sider. Bueno, y el bajista, contrabajista, Jazz Gerrans. Esta sería, digamos, la formación de lo que es el grupo, pues bueno, central. Lo que pasa que, por ejemplo, en el tema que vamos a escuchar ahora mismo, cambiaría, pues bueno, el bajista es Matt Radford y en vez del saxo Spencer Evoy, pues lo tocan una pareja, Johnny y Barry Temptation. El resultado, así, tira una piedra y esconde la mano. Hip-Bone Slim, que ciertamente, y él debe ser el encargado de esa labor, consigue en disco unos grandes resultados, la verdad. Casi todos sus discos suenan muy, muy, muy bien. Acompañado de eso, de los Crown Toppers, y en un disco que, por cierto, pues han sido los amigos de los chicos, los Folk Records, los que se han, pues bueno, llevado el gato al agua y han editado este LP. Un tema más, que es, por ejemplo, este Escape the Barrel. Yeah. disco de Hip Bone Slim, que podría ser una buena excusa para que le trajeran de gira. Y para acabar, vamos a recuperar del anterior programa dedicado a grupos australianos, a Joe Gatt, con H intercalada y dos T's al final. Mira, igual por eso no entró en el programa anterior. Original de Nueva Zelanda, pero que se trasladó a Australia para buscarse la vida. Y entonces, bueno, en el 2019 sacó su primer largo, digamos. Pero el sello al que le dedicamos también cierto tiempo la semana pasada, los Third Eye Stimuli Records, han reeditado pues recientemente ese trabajo con algún tema extra y en formato de vinilo, y así, pues bueno, con nueva portada, nuevo diseño y con muy buena pinta, la verdad. Y uno de los temas que aparecen en el mismo, pues es este Firewell. Thank you. con Joey Katz, que escuchábamos antes de la sintonía de cierre, pues nos despedimos. Decir que, por cierto, un disco que se lo ha grabado él solo, prácticamente todos los instrumentos los toca él, aparte de, bueno, de cantar y de componer. Dicho esto, bueno, aquí acaba Sheet, lo de los Cynics, y también comentar un par de cosas que de momento, bueno, son solo noticias, pero no son nada malas, la verdad. Una es que Guadalupe Plata, ya sabéis, el grupo de Úbeda, se ha juntado con Mike Sharkey Edison, ni más ni menos, en la mina, unos estudios de grabación, y parece ser que han sido pues unas sesiones prósperas y han grabado algo que, pues, esperemos que no pase mucho tiempo antes de que lo enseñen, digamos. Y bueno, ya sabéis, no sé si lo sabéis, pero os lo digo yo, si no, Mike Sharkey Edison era, pues, aparte de, ahora mismo se dedica casi más a escribir igual y otras cosas, pero en su momento pues fue un gran batería al frente, pues, de los Rammsteins, estuvo también los Pressure Fuckers. Y bueno, parece ser que le ha gustado mogollón Guadalupe Plata y ha sido él el que les ha propuesto grabar. Y bueno, pues eso, que en breve habrá noticias. Y la otra noticia también, Manon Rastroman no tiene nuevo disco, que yo sepa, por lo menos de momento, pero van a venir de gira y les vamos a tener ni más ni menos que en la Gel Dorado. ¿La fecha? Pues bueno, todavía queda tiempo. Pues ahora mismo la tengo perdida por aquí, pero bueno, creo que es el 27 de marzo. Si no me equivoco, y si no, bueno, pues echáis un vistazo por ahí, por las redes y tal, y ya lo veréis. Manon Rastroman, pedazo banda que podéis ver en directo en breve. Esto ha sido Sheet en la Irola Irratia. Ah,